integrante de la mesa de diálogo que hemos articulado con la Subsecretaría de Economía Solidaria de la provincia, y venimos trabajando en el intento de conformar unos puntos básicos que todas las organizaciones, con la experiencia que tenemos, quisiéramos que estén expresadas en una ley. ¿Cómo beneficiarían estos puntos a las organizaciones que están comprometidas? Beneficiaría en el hecho de que, en primer lugar, es sintetizar una experiencia de muchos años y de mucho trabajo que se viene haciendo con el esfuerzo de cada uno de los integrantes y de cada una de las organizaciones, y que a la vez el Estado pudiera participar de una forma más, con su rol, de una manera más... que el Estado asuma responsabilidades hacia el sector. ¿En qué beneficiaría a las organizaciones? Sí, yo creo que facilitaría tanto a la etapa de producción como de comercialización, facilitando medios y abriendo puertas. La intencionalidad es que la economía solidaria deje de ser una cosa informal. Y en lo posible que también, a la vez, no sea una economía paralela. ¿Cómo ha sido el trabajo en todos estos años con respecto a poder llegar a este punto, es poder presentar una ley? El trabajo ha sido muy duro. Muy duro, porque se hace desde el aporte, desde la militancia, está el aspecto de la sobrevivencia cotidiana y está el aspecto de la militancia, y todo se hace con el esfuerzo. ¿Cuándo pretenden que esta ley sea tratada en la legislatura provincial? Y yo creo que en los tiempos que vamos trabajando, esperaríamos que para el año que viene podamos tener algunos resultados más concretos. Esto es recién el inicio de una presentación de puntos básicos que nosotros, las organizaciones, consideramos que en la ley no deben faltar.